quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, en esta vida, mi amor, alegra mi corazón. Todo me gusta de ti. Media luna es tu linda boca, como hola es tu lindo cuerpo.